Entramos en el tiempo dedicado a la salud, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles. Ya saben que nosotros a mitad de semana abrimos la página de la Escuela de Salud para informarles sobre diferentes cuestiones. Hoy vamos a hablar sobre el dolor de cuello, vamos a hablar además también de los ronquidos, por qué se producen. Y vamos a destacar distintas cuestiones dentro del ámbito de las noticias sanitarias que están relacionadas además con nuestra localidad. Para ello, contamos como siempre con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña en la mañana de este miércoles 22 de marzo. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenos días. Hola, buenos días Rocío y buenos días a todos los oyentes de Radio Briqué en este día especial que es el 22 de marzo. Sí, que decir que como siempre comentamos, abrimos este espacio a la participación ciudadana, a que puedan nuestros oyentes plantear sus preguntas. Eso sí, las reservaremos y las guardaremos las que se produzcan durante la emisión de este espacio, porque la Escuela de Salud de hoy miércoles está siendo grabada y la emisión, bueno, pues no va a permitir recoger esas preguntas en directo. Algunas que ya teníamos acumuladas anteriores sí las vamos a formular, pero en este caso no. Un espacio que he grabado porque, bueno, pues tiene precisamente citas médicas, no consultas médicas, el propio responsable de este espacio, así que... Efectivamente, ahora cuando estamos grabando son las 10 menos 20 de la mañana de hoy, día 22, acabo de llegar de rehabilitación por mi dedito y después tenemos aquí, como ya sabemos todos, rehabilitación que lleva, en fin, la dirección la lleva desde Ronda, el hospital de Ronda, viene fisioterapeuta y aquí tenemos a Macarena, que es la que realmente lleva todo el peso de todo este tinglado, con este que conlleva estar solo. Esperemos que esto se arregle próximamente, rápidamente, porque el estrés que lleva es extraordinario y hay que reconocerle su gran labor. Y termino. Y decían que no. Bueno, también viene medicina interna para consulta con los médicos de cabecera, psiquiatría también viene. Se ha conseguido quimioterapia en Villamartín, que viene de Jerez, riñón, diálisis en Arcos, muchas cosas, como por ejemplo autobús que te deja cerca del hospital, que te hacen recetas aquí en Ubrique. Se han conseguido muchas más cosas que no es el momento. Y decir que también... pues que a partir de ahora se hiciera un observatorio de la salud para ver cómo se hacía el cumplimiento de todas las cosas que nos prometieron y también para actualizar todos los conocimientos médicos que van surgiendo y actualizar también cosas que ya se sabían de enfermedades, talleres y demás a través de la Escuela de Salud. Manuel Ramírez Ordóñez, que es el webmaster, creó una página web en donde se recoge todas las actividades y una magnífica página web que lleva ya 12 años, ¿eh? 12 años de es de las más antiguas que hay en Ubrique y que además se ha actualizado con las últimas tecnologías o las últimas tendencias en la creación de página web, con un gran seguimiento porque tiene 2.100 entradas, 400 audios, más de 100 vídeos. Además se colabora con muchos medios de comunicación, por ejemplo, concretamente aquí con Radio Ubrique hay 212 grabaciones en Radio Guadalete 128, en la COPE de Pontevedra 38, colaboraciones con Guadalinfo, con Canal Sur, donde hay 16 grabaciones en vídeo. En fin, hay muchas actividades que ya digo, lleva Manuel Ramírez Ordóñez, que es el alma de la página web, uh-huh, con todo el trabajo que lleva y que se puede consultar simplemente tecleando especialistasya.com. Y dentro de ese objetivo de la Escuela de Salud Especialistas Ya, cuando nació hace 6 años, está la consultoría médica, ¿no? Orientada a cómo hacemos aquí explicar todo aquello, pues que el médico de cabecera o el especialista no puede explicar por falta de tiempo. Es lo que hacemos aquí, ¿no? Cada miércoles con la Escuela de Salud. Efectivamente, y también de vez en cuando podemos, el problema es el tiempo, traemos también a invitados a través de Radio Ubrique, Por ejemplo, ha estado el director provincial de atención de epidemiología, han contactado también con nosotros el director de Canal Sur en Salud Ardía, han venido especialistas en podología, en medicina interna, en fin, también del centro de salud han colaborado tanto médicos como enfermeros. En fin, que es una labor que intentamos hacer lo más completa posible dentro de que las limitaciones de tiempo que tenemos pues no lo permiten, pero también tenemos por supuesto la colaboración del ayuntamiento, especialmente a través de la concejalía de salud y de la alcaldía, por ejemplo los talleres, en fin, que también colaboran en múltiples organizaciones de UBRIC y asociaciones cuando vamos a los colegios, pues por supuesto todo el equipo de los colegios nos ponen todos los medios a su disposición, asociaciones de vecinos, en fin, que esto es una labor conjunta, igual que fue cuando las manifestaciones, ya digo, en este aniversario, pues colaboró todo el pueblo, 4.500 banderas, que la pagaron entre el ayuntamiento, trabajadores, empresarios. Después las manifestaciones acudieron muchísima gente, en fin, hay una gran partidos políticos, colectivos, fue aquello, yo fui al coordinador, pero aquello fue una labor de todo el pueblo de Ubrique y hay muchísimos resultados, como ya hemos comentado brevemente al principio, y muchos más que no es el momento ahora de exponer. En cualquier caso, bueno, pues a través de la Escuela de Salud se pretende divulgar conocimientos relacionados con el ámbito de la salud y promover además también pues actitudes de vida saludable, ¿no? Y por ahí puede ir precisamente el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Cuéntame, Antonio. Sí, solamente decir que un saludo especial sí. A Mohamed, que es un trabajador de jardinero, que hace un labor extraordinario, lo vi ayer, porque estaba cerca de mi casa, y todo lo que pasa por allí es un hombre muy callado, y que sin embargo es un trabajador exponente de todos los jardineros que hay en Ubrique, que yo la verdad los admiro porque hacen una labor extraordinaria, y por supuesto a Pino que es el jefe más o menos de que coordina todo aquello, y que es un artista, es decir, más que un trabajador, es un artista, que es el que nos pone nuestros arbolitos bonitos y demás, y por supuesto todo el equipo de jardinería que hacen una gran labor en Ubrique. Bueno, pues hay que dar también ese saludo especial, ¿no?, para todo ese equipo de jardinería. Bueno, como decíamos antes, también se va a hablar sobre vida saludable, sobre hábitos de vida saludable, y ahí puede, como yo decía, estar centrado en nuestro tema de hoy, porque vamos a hablar del dolor de cuello, y en muchas ocasiones, bueno, pues viene propiciado por malas posturas, por malos hábitos posturales, por situaciones de estrés, y mejorando a lo mejor esa causa que provoca el dolor de cuello, pues podemos evitar desde tratamiento farmacológico hasta tratamiento físico mediante la aplicación de masaje o la aplicación de calor, en fin. Cuéntanos, Antonio, vamos a hablar del dolor de cuello en general. Sí, el dolor de cuello es una de las patologías más frecuentes, tanto es así que afecta aproximadamente a una de cada 10 personas a lo largo de su vida. Es decir, que cuando veamos un grupo de personas, una de cada 10 de aquí algún día va a tener un dolor de cuello y va a comprender perfectamente por qué muchas personas están limitadas en sus funciones o se quejan de estas molestias del cuello, cuyo nombre técnico, los nombres decimos cervicalgia. Uh-huh. Cuando escuchen la palabra cervicalgia, se refiere a dolor de cuello, y que es debido a diferentes causas. Una de las causas más importantes y más frecuentes es la postura incorrecta con que mantenemos nuestra espalda y nuestra cabeza y, por supuesto, nuestro cuello. Por ejemplo, en el caso de los marroquineros, aquí en Ubrique, le está encorvado haciendo piezas de tanta perfección, porque, la manufactura, todos sabemos que la manufactura de la piel en Ubrique es muy exigente, de altísima calidad, y entonces pues requiere una gran precisión, una gran concentración, que también provoca estrés, y el estrés, la postura, pues son causas muy frecuentes de contractura de los músculos del cuello. Los músculos se contraen y entonces los nervios, los tendones y toda esa zona pues se queda aprisionada y provoca este dolor. Pero es que no solamente, ya digo, ciertas profesiones, como en el caso de los marroquineros o de las personas que tienen que trabajar con el ordenador, que tienen la pantalla demasiado alta o demasiado baja, entonces este cuello tiene una postura forzada, sino simplemente también y muy frecuentemente el ama de casa. El ama de casa, por ejemplo, las bolsas de las compras. cuando vemos que vienen, tanto, sobre todo ellas, pero también ellos que ya colaboran en las compras, pues cuando te das cuenta que si la botella de leche, que si las patatas, que si las naranjas, que si el azúcar, cuando te das cuenta lleva un montón de peso. Y dice, bueno, ya que estoy aquí, y entonces va pasando por todos los sitios y va cogiendo un poquito porque te va a hacer falta el día de mañana. Pues bueno, eso es la compra, pero, por ejemplo, ¿y la ropa? Cuando se saca la ropa de la lavadora, normalmente, por mucho que esté centrifugada, siempre está mojada. Y eso pesa mucho. Entonces, un cubo de ropa mojada, si hay que subir cierta escalera y después levantar los brazos para el tendedero, parecen que son cosas, como es habitual, parecen tonterías, parece que... Pero eso pasa a factura con el tiempo. O simplemente la fregona. Es decir, retorcer la fregona, planchar. Encorvada, es decir, son trabajos que son diarios, que son continuos y que son causantes muchas veces de malas posturas que después provocan dolor de cuello, a no ser que se haga, como después veremos, ejercicios, algo de educación física para compensar estas posturas que tenemos. Otra de las causas es la artrosis, el desgaste de las vértebras del cuello. Es muy frecuente, a principio no da síntomas, pero después el cuello va tomando posturas anómalas y va produciendo tensión en los músculos. Los accidentes de coche o las caídas. Un accidente de coche, te dan un golpe, el cuello se dobla muchísimo y entonces se producen lesiones de los nervios, de los vasos sanguíneos. Eso es lo que se llama un latigazo. Un latigazo de cuello, un latigazo cervical, que puede dar muchos mareos, muchos dolores, contracturas, molestias que se corren por el brazo, en fin. Después hay enfermedades como son la espondilitis anquilopoyética, en donde las vértebras quedan rígidas porque los ligamentos quedan muy rígidos, la hernia de disco, es decir, que el disquillo que hay entre vértebra y vértebra se sale y comprime el nervio, la fibromialgia y la meningitis. La meningitis, que como sabemos es una infección por un microbio que afecta al sistema nervioso y que entre otras cosas produce contracción de los músculos del cuello y rigidez de cuello. La persona con meningitis pues no puede doblar cuello, no puede llevar la barbilla hacia el pecho, es uno de los signos que más identifican a un cuadro de infección por meningitis, además de la fiebre, de mal estado general y demás. Síntomas, pues principalmente dolor, ¿no? Efectivamente, el dolor de cuello es el motivo principal, que no sabe uno cómo ponerse en la cama, cuando está viendo la tele, una molestia persistente en el cuello, que a veces se corre por el hombro y por el brazo hasta los dedos. Esto se le llama síndrome cérvico-braquial, cérvico de cuello y braquial de brazo. Es como igual que la ciática, con la única diferencia que, como sabemos, la ciática es inflamación del nervio que va desde la nalga, desde la parte de atrás de la espalda, corre por detrás del muslo y a veces llega hasta los dedos del pie. Eso se llama ciática, cuando ocurre en la pierna. Y cuando ocurre en el brazo, que es lo mismo, se llama cérvico-braquialgia, que en fin, es muy doloroso. A veces pues el cuello también puede ser que se quede rígido y no puede uno girar la cabeza o doblarla, eso se llama tortícolis. Y a veces también hay un cuadro en que los músculos quedan tan contraídos que cuando hacemos una radiografía de cuello aparece como un tubo, es decir, la columna está rígida, cuando normalmente el cuello tiene una curvatura, como por ejemplo vemos, digo yo, la avestruz, vemos que el cuello de avestruz está como un poquito doblado, pues así es nuestro cuello normalmente, y cuando está contraído, pues es rígido, se ve muy bien en la radiografía. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cuál es la manera de evitarlo? Bueno, más que de evitarlo, tratarlo, ¿no? Para evitar el dolor principalmente. Sí. Calmante suave. Es decir, normalmente el dolor de cuello es raro que sea invalidante, ¿no? Puede ocurrir, ya lo veremos, pero suele ser un dolor leve o moderado, muy molesto, y que, ya digo, suele ser por estrés, por esfuerzo físico, por artrosis. Entonces, los calmantes corrientes que tenemos, el paracetamol o a veces el ibuprofeno, permiten aliviar y las molestias del dolor de cuello. A veces también pues, es necesario mandar o tomar un relajante muscular que debe siempre mandar el médico. Se alivia mucho también con los masajes. Un masaje suave relaja los músculos y hace que los nervios estén menos comprimidos. y evitar aquellos movimientos forzados del cuello mientras persista dolor. No tenemos, cuando haya dolor, no tenemos que procurar, voy a estirarlo, no. En ese momento, cuando exista dolor, evitar movimientos fuertes. Y cuando existe ese dolor intenso, ¿se prescribe dar un masaje cuando hay algo mejor con una cierta suavito, inflamación? Los masajes suaves ablandan los músculos, la sangre entra mejor dentro del músculo y el músculo se ablanda y entonces esa rigidez pues se elimina. Uh-huh, vale. También el collarín, muchas veces es necesario un collarín para evitar el peso de la cabeza sobre el cuello. Y el calor, ¿eh? Las bolsitas de semillas, estas bolsitas que hay, o agua caliente, ¿no? La bolsita de semilla tiene la ventaja que se adapta muy bien al cuello, se dobla muy bien y conserva durante mucho tiempo el calor. El agua caliente o la bolsa de agua caliente, pues a los pocos minutos se ha enfriado y tiene que estar continuamente calentando. La bolsita de semilla es muy barata y se la adapta muy bien y va muy bien en el dolor del cuello. Si el dolor de cuello es debido a un accidente, de que te han dado un golpe por detrás en el coche, aunque parezca que es una tontería, y sabes, no, mira, me han dado un golpe, pero yo me encuentro más o menos bien. Debe acudir siempre al médico y hacer un parte de lesiones, porque posiblemente ahora está bien y dentro de unas horas o dentro de un día empieza unas contracturas en el cuello y después seguro no quiere saber nada, ¿eh? Es decir, golpe por detrás de un coche que sea una cierta intensidad, aunque uno se encuentre bien, debe ir al médico para que haga un parte de lesiones, y sobre todo si el dolor es muy intenso o se acompaña de fiebre o vómito, dice, bueno, esto no, el dolor de cuello en sí no tiene por qué dar fiebre. Cuando da fiebre es porque hay una infección y hay que descartar que haya algún problema serio. Entonces, dolor de cuello con fiebre o con vómitos, siempre es conveniente acudir al médico para que lo valore. Que ya no tiene nada que ver con el dolor de cuello en sí, sino que hay algo más, ¿no? Un dolor de cuello que no es frecuente por el estrés, el trabajo y demás, sino que ahí puede haber algo de fondo y que esas cosas no se pueden dejar, ¿eh? Un dolor de cuello con fiebre, siempre acudir a urgencias. Hombre, no que sea que salga de un quinto piso, ¿no? Pero que voy a ir a urgencias, que me valoren, porque en este tengo fiebre y tengo dolor de cuello, no sé lo que es. Aquí casi es tan importante, al hablar de evitar ese dolor de cuello, más que el tratamiento, la prevención, ¿no? Que lo que podemos hacer para evitar las causas del dolor de cuello. Sí, el dolor de cuello hemos dicho que es muy frecuente, una de cada 10 personas lo va a tener a lo largo de su vida, y entonces hay que evitar las causas más frecuentes. Por ejemplo, una de ellas es evitar los esfuerzos que supongan estiramiento forzado y prolongado de los brazos, porque eso repercute en el cuello. El dolor de cuello muchas veces no viene solamente de la columna cervical, de la columna, sino que viene de la mandíbula, molestias en la mandíbula, la cabeza, la posición de la cabeza, o de coger cosas de peso de forma inadecuada, por ejemplo los bolsos de la compra. Para ello hay que utilizar carrito cuando hay mucho peso, los cubos con ropa muy, muy mojada y que pesan mucho, pedir ayuda o hacerlo en dos viajes, no ir cargado con mucho peso de golpe para no dar dos viajes. Pues la fregona, que implica hacer mucha fuerza, hay otras fregonas que por lo visto tienen unas palanquitas que ayudan a escurrir, es decir, procurar todos los trucos posibles para evitar estos esfuerzos. Por supuesto, el colchón. El colchón debe ser firme, que no se hunda, la almohada debe ser cómoda, cada persona tiene una almohada que se adapta mejor a cada uno. Y, por supuesto, hacer ejercicios de relajación de cuello. Para ello, lo mejor, una de las técnicas es el yoga o el pilates. Son ejercicios de estiramiento muy suaves y que provocan un gran alivio. Son una serie de 4 o 5 ejercicios que incluso a través de internet, ¿no?, se pueden saber cómo hacerlo. Y son fáciles estos y que se puede hacer en cualquier momento del día, ¿no?, cuando uno está realizando cualquier otra actividad. Es que es conveniente, es decir, los marroquineros o, en fin, las personas que están trabajando con ordenador, por ejemplo Rocío, muchas veces pues tienen que forzar el cuello porque tienen que escribir, tienen que trabajar, y pues de vez en cuando, aunque sea durante un minuto o dos, es conveniente hacer ejercicio de estiramiento de cuello, ejercicio suave para que los músculos se relajen, y no es perder el tiempo ni mucho menos, sino al revés, estos mareos, esos dolores de cabeza, esas molestias, lo que hacen es recuperar el tiempo que iban a perder en el caso de que tuvieran molestias. Así que durante un par de minutillos o tres, hacer un ejercicio de relajación de cuello cada hora o cada hora y media, cuando uno se sienta un poquito tenso, es fundamental. Uh-huh. Y por supuesto, técnicas de relajación global, de vez en cuando cerrar los ojos y echar 2 o 3 minutitos de relajación sin querer saber nada, te relaja todo el cuerpo y carga las pilas. Claro. Una consulta. Me decías que como tratamiento, para evitar el dolor principalmente, pues tomar los calmantes habituales. Pero ¿hasta cuándo puede estar uno tomando calmantes si no desaparece el dolor? Es decir, ¿hay un límite para pues acudir al médico quizás por el propio dolor de cuello? Normalmente la gente no va al médico por un dolor de cuello, ¿no? Pero ¿cuándo puede resultar un problema? Es dolor de cuello, muchas veces ya digo que es por tensión, por un esfuerzo, y además más o menos uno lo sabe, ¿no? Cuando desaparece. Entonces, si uno tolera paracetamol, que la gran mayoría de las personas lo tolera, pues se toma su paracetamol un par de días, dos o tres días, si ya lo ha tomado antes y no es alérgico, es raro que sea alérgico, pero en fin, puede ser, y si no está contraindicado, dos o tres días. Ahora, si pasados dos o tres días o el dolor muy intenso y no te permite hacer tu actividad normal, es decir, sea en tu trabajo, sea en tu casa, pues es conveniente acudir al médico y decir, mire usted, yo es que tengo vómitos, tengo unos mareos, en fin, que no me permite hacer mi vida normal. Hombre, cualquier molestia la tiene cualquiera. Pero si ya te interrumpe tu faena doméstica o tu trabajo, va porque puede tener algún problema, que digo yo, de hernia discal o alguna postura que tú no conoces y te puede agravar. Es decir, que se puede agravar, que se puede hacer crónica. Entonces, si dos o tres días, hombre, si es ocasional y uno sabe de qué es, dice, no, es que hoy he estado yo haciendo con la zoleta o he estado haciendo y me duele el cuello. Pero claro, eso es ocasional, como tú dices. Dura un día o dos, te toma tu paracetamol y punto. Pero si no, si dura más de un día o dos o no sabe la causa y el dolor muy intenso, con vómitos, con mareos, va uno al médico, no es una emergencia, salvo que tenga fiebre. Un dolor de cuello intenso con fiebre, se va a una urgencia, no es que haya que pedir el helicóptero ni mucho menos, pero va a decirme usted que tengo un dolor de cuello fuerte y tengo fiebre. No sé si será de la garganta, a veces que la garganta se te irradia al cuello, ¿no? Una amigdalitis o algo. Pero en fin, si tú no lo sabes, siempre es conveniente acudir al médico y sobre todo si tiene vómitos. Bueno, pues ahí quedan, ¿no?, todos esos aspectos relacionados con el dolor de cuello que hemos abordado nosotros en el día de hoy a través de la Escuela de Salud. Vamos con el consultorio. La pregunta a la que vamos a dar respuesta hoy es la de por qué se producen los ronquidos. Los ronquidos es una circunstancia muy frecuente y todos los oyentes de Radio Brique lo saben. Muchas veces pues se arregla fácilmente con un codazo, con una patada al compañero o a la compañera, pero claro, el problema es que eso se repite y no va a estar uno dándole siempre llamadas de atención, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y por qué ronca? Se ronca porque el aire tiene dificultad para salir desde los pulmones hacia afuera mientras dormimos. Y ello es debido a que cuando dormimos se relajan los músculos de la lengua y de la garganta y la lengua se va para atrás. Y entonces obtura, atasca la garganta y el aire le cuesta trabajo salir. Y entrar, y hace ese ruido, el paladar, la úvula, la campanilla se mueve, y todas las estructuras se mueven y producen ese sonido. Y eso es por la relajación. Eso ocurre, en ciertas personas, sobre todo si están sobraditas de peso, son obesas, tienen el cuello grueso, pues entonces es más fácil que se le obstruya más fácilmente la garganta. Los fumadores también se les relaja la musculatura y entonces pues roncan mucho. Personas que toman pastillas para como tranquilizante para la depresión o para la ansiedad, se relaja la musculatura, se acuestan y empieza entonces la lengua, se le va para atrás. Solución: procurar dormir de costado, es decir, porque si uno duerme boca arriba es más fácil que la lengua se le vaya hacia atrás. Dormir de costado, dice, bueno, pero yo de costado después me pongo boca arriba. Hay un truquito que utilizan, que es coger una pelotita de goma chiquitita, de estas que se hacen para el ejercicio de las manos, y ponérsela, cuesta una costada, y se la ponen en la espalda. De tal manera que cuando, sin querer, de noche se pone boca arriba, la pelotita molesta y te obliga a dormir otra vez de lado. Son pequeños trucos, pero no hay otra, a no ser que el típico codazo que hemos comentado antes, ¿no? Así que, y si ya los ronquidos, hay veces que se acompañan de momentos en que no se respira, porque es que hay momentos y pega un ronquido grandísimo que despierta a todo el vecindario, es señal de que lo que se llama apnea del sueño, es decir, falta de respiración durante el sueño. Normalmente en fumadores, en personas que tienen algún problema de la campanilla muy grande, y entonces pues muchas veces o se operan un poquito la campanilla para dejar más espacio para que entre el aire, o se le pone una mascarilla conectada a un aparatito en el cual entra aire a presión y abre las vías respiratorias. Ese es el mecanismo. Pero, en fin, sobre todo dejar el tabaco, Si hace falta, pues en vez de tomar pastilla para la ansiedad o para dormir, toma una infusión de manzanilla, alguna cosita más suave, perder peso, ¿eh? Y si no, pues ir al médico de cabecera, porque hay especialistas en sueño, para ver exactamente en qué consiste estos ronquidos, si es que tiene un problema de lo que se llama apnea del sueño, como hemos dicho, que es falta de respiración en ciertos momentos mientras estás durmiendo. O sea, los ronquidos son solo un problema cuando van acompañados de la apnea del sueño, ¿no? Si no... Sí. Hay otra pregunta que pendiente de la semana pasada, que eran los quistes de Tarlov. Una pregunta que ya me sonaba a mí, la había hecho hace tiempo, no es frecuente. Yo no recuerdo haber visto, pero en fin, que existe, sí, que es una patología que está así. Sí. Y el quiste de Tarlov, me preguntaban que qué opinaba del quiste de Tarlov. Bueno, Tarlov, un médico, en fin, que hace ya cierto tiempo, bastante tiempo, describió este trastorno, esta enfermedad, y que consiste en que se forma unos quistes y una bolsita llena de líquido en la parte baja de la espalda de la columna vertebral. Entonces, el líquido que se forma ahí dentro de esa bolsita comprime los nervios que llegan a la pelvis, a la parte baja de nuestro cuerpo, que también puede comprimir en nervios que van, por ejemplo, a la vejiga, a las piernas, y puede provocar esta parálisis por comprimir estos nervios, dejan de funcionar y se queda la persona encamada, que no se puede levantar en casos graves, o pueden tener trastornos a la hora de orinar, a la hora de hacer caca, de defecar, según los nervios que comprima, no frecuente, pero está ahí. El tratamiento a veces es complicado, se puede operar, en fin, hay veces que está en zona muy difícil, pero este es el quiste de Tarlov. No sé si el oyente que no hizo esta pregunta tiene algún familiar o él tiene la han diagnosticado algo parecido, pero en fin, hoy día hay técnicas quirúrgicas muy avanzadas y normalmente hoy se aborda todo. Hoy mismo hemos visto, no sé si lo vierías ayer, yo lo he visto esta mañana en televisión, una niña que con un gemelo tenía los bracitos, las piernas detrás. Es decir, aparte de los suyos, tenía los de hermano gemelo que habían salido pegados. Y en Estados Unidos la han hecho una intervención quirúrgica y la han puesto más o menos normal. Es decir, que hoy día hay cosas que lo que quiste de Tarlov, a lo mejor antes era muy complicado y un problema muy gordo, hoy día pues seguramente pues ya con los medios quirúrgicos de, en fin, neurología, pues seguramente tendría una solución mucho más viable que antes. Pues se queda esa pregunta acumulada de la semana pasada. Vamos a plantear una que no llegaba también durante estos días y que hace referencia pues precisamente a las amígdalas. Dice un oyente, a ver si podíais hablar en el espacio de Escuela de Salud sobre las amígdalas en niños pequeños de 3 años, si son aconsejables quitárselas, ya que mi hija de 3 años le han dicho que se las tienen que quitar porque son demasiado grandes. Bueno, una amígdala cuando es grande se llama hipertrófica. Puede ser que tenga las amígdalas muy grandes y que no se infecten, es decir, solamente tiene las amígdalas grandes, y si no le dificulta para respirar o para tragar, pues no suele, en fin, lo tiene grande y ya está. Ahora, si le afecta su calidad de vida, ya sea porque son demasiado grandes, además suele irse asociado a vegetaciones. Vegetaciones son como carne crecida que aparece detrás de la garganta o la nariz y dificulta el paso del aire. Si dificulta su calidad de vida, de que no puede correr, o al tragarse atora, o le cuesta trabajo respirar, pues está indicado la indicación quirúrgica. O si se infecta repetidamente. Hay veces que las amígdalas, porque son grandes o siendo menos grandes, tienen facilidad de infectarse por un microbio, generalmente se llama estreptococo, el que afecta, pues entonces ese microbio, si, en fin, los antibióticos no lo erradican, es decir, no lo destruyen totalmente, puede dar problemas de daño en el corazón, daño en el riñón, y entonces pues cuando hay posibilidad de complicaciones, hay que quitarla. Muchas veces se espera, si no da muchos problemas, se espera que tenga 5 o 6 años a ver cómo está. Porque como sabemos, la amígdala tiene como una de sus funciones ser el primer mecanismo o la primera barrera de defensa contra los microbios. Entonces, si las quitamos, esa defensa, esa primera barrera desaparece. Entonces, hay que recurrir a otras barreras que tenemos en el cuerpo. Pero cuantas más barreras tengamos para defendernos de los microbios, mejor. Entonces, en principio, antes se quitaban, yo me acuerdo que hace 42 años, cuando yo terminé la carrera, se operaba muchísimo de amigdalitis. Bueno, de amígdala, perdón. Es decir, todo el mundo operaba. Hoy día no es frecuente, solamente en casos, ya digo, que pueda complicar su calidad de vida o hay problemas, eso ya lo ve el otorrino, de que se infecte mucho y pueda repercutir en el corazón o en el riñón, que son lo que es el problema que había antes. Bueno, pues aquí también la respuesta a esa consulta que nos hacía a través del Facebook uno de nuestros oyentes. Ya solamente recordar que el taller, hay el taller que llevamos ahora en la Escuela de Salud, que es la salud y el buen humor, comenzará después de Semana Santa, como ya avisamos, el día 17 de abril, después de Semana Santa, y que de todas maneras hemos dado, porque nos lo han pedido, una semana más para poder inscribirse. Como el taller va a empezar, ya digo, a mediados de abril, nos da tiempo todavía a organizar todo, que todas aquellas personas que quieran apuntarse en un taller online, porque está especialmente destinado a aquellas personas que no pueden acudir por su profesión al cine o al sitio donde están estas charlas, porque mientras va, mientras viene, pedir permiso de trabajo para estas cosas, muchas veces es muy complejo. Lo pueden hacer a través de el WhatsApp o a través de correo electrónico, y consiste que se le mandan artículos de prensa relacionados con la salud y el humor, muy sencillos de leer porque son de la prensa normal, ilustraciones, que son chistes, como es lógico, y vídeos, que son también de chistes, es decir, de buen humor. Es para pasar un buen rato, porque reír es una de las, hemos dicho, uno de los fundamentos de la salud. Cuando una persona tiene ganas de reír o buen humor, no hace falta reír carcajadas, pues su sistema inmunológico está demostrado que sube. Personas que son optimistas, pues tienen menos enfermedades o las superan mejor. Así que todavía están a tiempo. Quien quiera inscribirse solamente tiene que buscar en internet la página www.especialistasya.com, o poner simplemente Escuela de Salud de Ubrique en Google, y ahí pone la dirección donde simplemente tiene que decir: quiero apuntarme al taller del humor y de la salud, tal como ponéis, y lo quiero recibir por WhatsApp. Tiene que indicar teléfono, claro, para saber a qué WhatsApp, o a mi correo electrónico, que es este. Hay quien prefiere la pantalla grande del correo electrónico porque está más tiempo con él, y hay quien prefiere el WhatsApp porque es más cómodo en cualquier momento del día. Y les aseguro, bueno, hay varios temas. Uno es los chistes de médicos, otros chistes de maestro, otros chistes de trabajo, otros chistes de matrimonio, en fin, otros chistes varios. De gemito, no sé si también habrá alguno, habrá un pequeño filtro, hombre, porque aunque somos adultos, pero pues, para que sea siempre de buen gusto y lo pueda ver todo el mundo. Y cuando esté un poquillo deprimido, pues verá cosas muy graciosas de Barta de Rey. Bueno, pues todos queremos tener salud, buena salud, y todos deberíamos de tener buen sentido del humor, ¿no? Así que... Y reírnos de nosotros mismos, claro. Los primeros, por eso primero es el sistema de médicos, para reírnos de los médicos. Bueno, pues hay que dar ese taller, se amplía el plazo para poder inscribirse, salud y buen humor, que se va a desarrollar el 17 de abril. En este taller, cuando se inscriban, cuando ya esté, lo tenga yo todo organizado, ya digo, Manuel Ramírez Ordóñez, el que lleva la página web, yo selecciono los temas, lo que se va a pedir después a todos los que participen es que sea un taller interactivo, que colaboren todos, aunque ya va a ser anónimo, es decir, nadie sabe quién está en el otro lado, porque va a ser a través de lista de difusión y en el correo electrónico, va a ser en CCO, es decir, correo oculto, pero yo sí lo recibo. Entonces se va a pedir a cada uno que colabore, que quiera, mandando tres chistes escogidos de cada uno, o tres vídeos, tres ilustraciones, tres vídeos, nadie sabe quién los manda, unos serán de chirigota, de alguien que eso, total, y de eso, aparte de lo que yo ya tengo material, muchísimo material, pues también pondré los mejores vídeos, los mejores chistes que, en fin, los participantes manden para este taller. Bueno, pues ahí queda también la convocatoria para participar en ese taller de salud y buen humor. Nosotros cerramos aquí nuestra Escuela de Salud de la jornada de este miércoles, agradeciendo como siempre al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado. Volvemos, si te parece, el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.